nacer al alba, raíces que nos atan del tener, lodos en tierras tan trilladas que nada dejan ya crecer. Un viento señala el sentido, borra tus pasos si quisieras volver, llega a cualquier sitio, parar el tiempo y dejarme perder. Por eso señalando mi propio camino.